Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a acompañarlos hasta las 7 de la tarde, como lo hacemos todos los miércoles, en este día especial, el día primero de mayo, el día de los trabajadores, el día de lucha de los trabajadores, que ayer y antes de ayer hemos tenido un fuerte golpe, nos han dado un fuerte golpe a todos los trabajadores con la ley de bases que se votó ayer. En general y en particular nos dieron un golpe con la ley de bases, nos dieron un golpe con el paquete fiscal, nos dieron un golpe con todo y hay cantidad de gente festejando. Han visto cómo han subido los bonos, cómo en el exterior están muy contentos y eso tiene que ver porque aquellos que más plata ganan ahora van a ganar mucha más plata también con todas estas leyes que le permiten eso, ganar más plata. Ahora, yo ahora voy a avanzar un poco. Primero, saludar a Cocho López, a Franco Cocho López, que nos acompaña en la operación. Y como siempre, a Camilo, que nos acompaña en la producción y aparte en todo esto que ustedes escuchan. La mayoría de las cosas es obra y arte de Camilo. Aprovecho también que tenemos un canal de YouTube, Los Locos de Buenos Aires, en donde están todas nuestras notas y aparte todos nuestros programas sin la música, porque si no tendríamos que pagar, pero pueden escucharlo. Es decir, en aquellos que a veces escuchan un poco el programa pero tienen que hacer otras cosas, pueden escucharnos por YouTube, y ahí se van a enterar de cómo es nuestro programa y todas las cosas que hacemos. Pero vuelvo a lo que dije, a lo que había dicho antes, porque bueno, esta derrota de la clase obrera no es una derrota de ahora, es una derrota que nos vienen dando en cuotas y ahora nos dieron, diríamos, parte del golpe final. No se entiende todo lo que se votó ayer si no hubieran pasado los 28 años de peronismo en el país y los últimos 4 años de Alberto, Cristina, fundamentalmente Cristina y Massa. Si no entendemos eso, ahí tenemos un problema. Yo ayer y antes de ayer, cuando veía en esa maratónica sesión, la estuve viendo bastante y veía algunos diputados, y sobre todo diputados que ahora están en la oposición, rasgarse las vestiduras por tal o cual artículo y hablar de los trabajadores y hablar de las luchas y encima reivindicar como que la marcha universitaria del día 23, que fue extraordinaria, lo dijimos la semana pasada, una de las mayores marchas de las cuales yo participé en mi vida, y he ido a cientos de marchas, por ahí miles por la edad que tengo. Esa gente es la que nos llevó a esto que tenemos ahora. en algún momento sentía hasta repudio por algunos legisladores, ¿no? Más allá de aquellos que votaban a favor, que uno sabe porque está enfrentado, ideológicamente está enfrentado, pero todos aquellos que disfrazaban su angustia y todo después de habernos destrozado, fundamentalmente en los últimos 4 años, haber maltratado a los jubilados, por ejemplo, a los trabajadores, haber llevado a un país que solamente el 20 y pico de los trabajadores está sindicalizado y tiene trabajo que inamovible, habernos llevado a un país donde mucha gente ha trabajado informal en segunda o tercera generación, y verlos ahí, ver a un Heller, ver a un Itai Hagman, ver a un Yasky, y después, claro, ver también, me daba repulsión ver a un Spert y tantos otros, pero a esos que se disfrazan y que cuando son gobierno te llevan a lo peor, ¿no? A los jubilados los llevaron a lo peor. Llegaron a pagar, a terminar el mandato pagándoles un tercio de lo que ganaban en el año 2019, un octavo de lo que ganaban en el año 2017, y que ahora son los que se rasgan las vestiduras. Bueno, esos son igual de responsables que todos los que votaron las leyes, y los que hicieron seguidismo del kirchnerismo por izquierda también, los que hicieron seguidismo también, esos son responsables de lo que nos está pasando. Y más allá de esos discursos ostentosos en donde hablaban de las marchas y qué sé yo, tienen que darse cuenta de algo, una pequeña comparación. Cuando hubo algo que realmente nos afectó a todo el pueblo, fuimos millones de personas en todo el país. Más de 500.000 en la ciudad de Buenos Aires. Pero en la discusión de la ley base se contaban con los dedos. Y lo siento, porque yo coincido con la gente que fue a la marcha, coincido con que estas leyes son un desastre. Pero el problema que esto no aparece así porque sí. No aparece de la noche a la mañana. Esto se generó. Y muchos fueron responsables del que se haya generado esto. Por izquierda, por el progresismo y por muchos sectores políticos. No quería dejar de decirlo porque tengo mucha bronca, porque es muy difícil enfrentar algo con gente que ha sido igual o peor que ese algo. ¿Eh? ¿Quieren que empiece a relatar acá? Podría relatar cantidad de cosas. Recién hablaba de los jubilados, pero podemos seguir hablando. Porque, por ejemplo, el impuesto de las ganancias, ahora que se impuso de nuevo, lo cual es una barbaridad, que paguen ganancias a los trabajadores que ganan 1.800.000 pesos, teniendo en cuenta lo que pasa en el sur, zona desfavorable, que ganan por ahí esa plata o el doble, pero se gastan el doble de lo que se gasta acá. Por supuesto que uno está en contra de todo eso, pero ¿cuándo modificaron eso? Y antes de las elecciones, para tener votos. ¿Cuándo modificaron muchas cosas el gobierno anterior? Y antes de las elecciones, porque durante todos los años a lo único que se dedicaron fue a ajustar y a denigrar Cristina, Alberto y Massa. Esto no quiere decir que uno pueda apoyar todo lo que ha pasado y menos apoyar a este ajustador que ha venido a aplicar un plan económico que las veces que se aplicó no sirvió. Después hubo que rever todo, pero que hoy tiene hasta una parte de consenso. Y estamos hablando de un presidente que agrede, que insulta, que todos los que no dicen lo que dice él son unos idiotas, son unos burros, son, bueno, todo lo que sabemos que dice, pero que después manda a negociar y negocia con los que lo inventaron. Es decir, negocia con el peronismo que lo inventó. Porque se acuerdan, ¿no? A Milei lo inventó el kirchnerismo y Massa porque ganaba por goleada el Juntos por el Cambio. Entonces dijeron, pongamos a alguien que le saque votos. Y le sacó tantos votos que terminaron ganando ellos. Hicieron eso. No se olviden tampoco de eso, que hicieron eso. Pero Milei negocia. ¿Y por qué creen que cuando modifican todo lo que es laboral, que era una ley que tenía 75 artículos, después pasó a tener 17 nada más, ¿por qué creen que les dejó la caja a los sindicatos, la cuota solidaria? ¿Por qué creen? Que los sindicatos, esos mismos sindicatos que llamaron a votar a Massa, ¿por qué creen que les dejó la solidaria y otras prebendas que tienen los sindicalistas? ¿Por qué creen? Porque negociaron. Porque este es un gobierno del policía bueno, el policía malo. El policía malo es el presidente que grita, insulta, habla de la casta, y el policía bueno son la gente de alrededor, Franco, Pose, la propia Karina Milei, qué sé yo, que mientras tanto negocian por todos lados. Así que bueno, igual queda una chance, que es el Senado, para que reboten todo esto, pero lo veo bastante difícil. Bueno, no quería empezar el programa sin hablar de esto. Ahora creo que la situación, decir que la situación es angustiante, no aclara nada. Lo venimos diciendo hace tiempo, hace por lo menos 4 años que es angustiante. Por ahí te puedo decir 6, desde el 2018 que es angustiante. Antes era mala, pero ahora desde ese año angustiante. Un poco más ahora, y sí, seguramente. Pero se ven cosas, miren, fíjense. Y de paso, quiero contar algunas cosas. El fin de semana me invitaron a presentar el libro con Eduardo Sartelli, Romina De Luca y Gonzalo Sanservino, el libro 2050. Cosa que agradecí en su momento y agradezco ahora, porque siendo ellos una organización y yo no siendo parte de la organización, fueron tan generosos como que permitieron que yo opinara sobre ese libro. Así que los quiero agradecer, y esto, cualquier otro que genere una propuesta, no consignas, que genere una propuesta, sea del signo que sea, inclusive hasta que no, aunque pudiera no coincidir, y si me invitan lo voy a ir. ¿Saben por qué? Porque me parece que lo que se necesita en estos momentos son ideas. Yo veía el debate, no había propuestas, era todo no, pedí una propuesta. ¿Cuánto hace que venimos diciendo en este micrófono, cuánto hace que venimos diciendo, presenten una reforma laboral a favor de los trabajadores, presenten reformas, presenten cosas? Nada, bueno, y así no va. Y estaba en la Feria del Libro, y quiero felicitar a los organizadores, dimos una charla, la sala estaba llena, quedó gente afuera, no era muy grande tampoco la sala, pero quedó gente afuera. Pero lo que me llamó la atención, que cuando salía, era sábado, no, que al ir no había mucha gente. No había mucha gente. Y cuando salíamos, era una marea de gente. Eran las 8 de la noche, 8 y pico de la noche, 8 y media. Y era porque de 8 a 10, que cierra la feria, era gratis. Y la entrada a la feria vale 4.000 pesos. Entonces yo cuando fui dije, uy, la pucha, no hay plata, y no, claro, si no hay plata, que lo último, ¿qué es lo que deja? Y deja de comprar libros, ¿no? Pero bueno, o deja de ir a gastar 4.000 pesos a la feria del libro. Bueno, ese es el nivel que hay de la gente, de que realmente quiere libros, quiere propuestas. No sé si en general, por ahí quiere ir a la feria. Pero bueno, está limitada por el poder adquisitivo, por lo que cuestan los libros. Así que bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la situación es angustiante, y que viene hace años, pero que ahora se ha profundizado. Y después la feria, bueno, también decir algo, porque era la feria de Buenos Aires, ¿no? Sabemos que esto se replica en otros lados, otra feria de libros. También quiero decir que faltaban stands, ¿no? La falta del apoyo del Estado hace que no tuviera el peso que tenía en otros momentos la Feria del Libro, los 48 años que se viene haciendo. Inclusive, esto lo tengo que decir, ¿no? Inclusive en la época de la dictadura militar se hacía la Feria del Libro y concurrían miles o millones de personas, como ha sido siempre. Y ahora también van a concurrir, pero en los momentos que no cobren, entrada. Pero no quería dejar de decir esto porque la ciudad de Buenos Aires tiene esas cosas, tiene un público para muchas cosas y tiene un público ávido por propuestas, y no se las dan. Entonces por ahí aparece alguna organización que tiene un libro que dice, mirá, nosotros tenemos esto, que es una, cómo llevar un país que es un socialismo diferente, muy parecido con muchas cosas que hizo Corea del Sur, con cosas que hizo Suecia en los 70, y bueno, y eso también despierta, y hay mucha gente que dice, bueno, ahí hay una propuesta. Bueno, sería bueno que alguna vez haya una buena propuesta de todo, ¿no? Y una cosita, porque antes lo nombré, me preocupa la salud de Heller, la salud de Moró y la salud de Yasky, sobre todo la de Moró, porque ya veo que les queda grande la Cámara de Diputados. Sería bueno renovarse, por ahí renovarse, descansar un poco. A nuestra edad, yo soy, tengo más o menos la edad de ellos, quizá un poquitito menos, por ahí, y habiendo cometido tantas cagadas en los últimos años, habiendo avalado ajuste tras ajuste y tras ajuste, por ahí hay que llamarse a silencio, descansar un poco, dedicarse más a la lectura, a los nietos, y no exponerse tanto, porque si no la gente los ve a ellos como referente de los que, y ven, eso es lo que va a volver, no, por favor, y no, por favor, que no vuelva, que termine y que se le pueda parar la mano a Milei, pero que no vuelvan, ¿eh? Porque si no, esto va a ser mucho más terrible, porque ¿se acuerda cuando decían que volverían mejores? Porque habían robado, ellos habían dicho que habían robado mucho, que si había gente de la Cámpora que lo decía, José Otavis que decía, fuimos mentirosos, corruptos, manipuladores. Bueno, ellos confesaron que habían robado mucho y después dijeron que iban a volver mejores, iban a robar menos. Bueno, no lo hicieron. Hicieron esos 4 años de robar y robar y robar y nos trajeron este, nos dejaron este regalito de Milei, que insisto, ellos son los culpables. Vamos a ver algunas otras cositas que me parecen importantes y que después la vamos a tratar un poquito más profundamente, ¿no? Vamos a tener un resumen de muchas de las cosas que pasó en la Cámara de Diputados, cómo fueron las votaciones, etcétera, de algunas cosas en particular, otras en general. Vamos a ver todo lo que pasó ayer y antes de ayer. Y bueno, y aquellos temas que eran álgidos, que uno pensaba que por ahí podía haber oposición, evidentemente no hubo oposición, y esto ha sido el primer, por decirlo de alguna manera, bueno, por eso los que se acercaron al Congreso, Milei, etcétera, etcétera, porque vieron todo lo que ha ocurrido como un gran triunfo. Pero acá hay un gran triunfo y hay muchos de los derrotados que realmente son los que aportaron al triunfo, como recién lo estaba diciendo. Hay muchas novedades también con lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y con lo económico. De eso después vamos a hablar un poco, porque aparecieron créditos. Yo sé que muchos Podrán decir sí, pero hubo todo. Bueno, pero aparecieron créditos. Después lo vamos a desarrollar un poquito más, porque hasta ahora no aparecían créditos ni uva, ni no uva, ni mandarina, nada. No aparecían créditos. Y esto tiene que ver con la felicidad, creo que hay en muchos sectores del capital financiero, ¿no? Porque esto a los grandes de sectores del capital financiero, estas leyes le sirven a los pequeños ahorristas, ya les comieron todo, porque este gobierno, a diferencia de otros gobiernos que te daba bonos cuando había mucha inflación, porque te estaban pagando muchos intereses y después te daban bonos, que como el plan Bones de Menem, que se quedaban con parte de tus ahorros porque no te daban lo que habían, las tasas que se había convenido. Bueno, este gobierno hizo más o menos lo mismo y empezó a pagar hace ya 4 meses que le está pagando a la gente aquella que utiliza el plazo fijo para financiarse, por ejemplo, porque es una pequeña empresa y necesita ese dinero a fin de mes y que lo ponía, bueno, le da tasas negativas, es decir, hay inflación del 11% y a la gente le dan el 5%, entonces y esa gente que no tiene acceso a lo que tienen las grandes finanzas, los grandes financistas, va a pérdida. Aquellos que compraron dólares también han perdido en estos últimos meses, porque también hay un dólar muy barato. Bueno, y todo esto está haciendo que haya una economía recesiva por un lado, y por otro lado, que se empiecen a abrir las importaciones. Fíjense ustedes, ¿para qué? Para bajar los precios, ¿no? En estos días va a entrar leche con Aprole de Uruguay, va a entrar pan de otros países, pero ¿por qué pasa todo esto? ¿No? ¿Por qué pasa todo esto? Y pasa porque este es un país de vaivenes y habrá que ver si dónde está el punto. El punto de encuentro por fuera de estas dos polarizaciones que se han llevado desde que yo soy chico en la República Argentina. Llegan gobiernos populistas de un estilo y lo primero que hacen es darle subsidios a las grandes empresas, a las pequeñas empresas, y cerrar las importaciones. Entonces esas grandes empresas pequeñas, como lo demostraron hace 4 años atrás, desde hasta no hace mucho, como las textiles, te vendían las cosas, aumentaban más que la inflación. La inflación fue del 200 y pico, los textiles aumentaron mucho más, pagando bajos salarios con subsidio del gobierno, no habiendo importaciones, entonces lo que valía uno te lo venden a 4. ¿Está bien eso? No, está muy mal. Pero después, ¿cómo lo solucionan esto? ¿Cómo lo soluciona este gobierno? Con todo lo contrario. Es decir, permiten abrir las importaciones, caen los precios, pero la gente se queda sin trabajo. ¿Está bien eso? No, está muy mal eso. Bueno, ¿no se podría hacer algo intermedio? Ahí uno está viendo. Y también está viendo lo que pasa a nivel empresario, ¿no? Por ejemplo, ahora va a entrar un pan brasilero. Ustedes saben que el 80% lo tiene la empresa Bimbo, Pan Lactal, Fargo, Bimbo, creo que Valente, tiene casi toda la marca. 80% vos comprás lacteado es ello, un 20% son pequeñas empresas, es decir, dominan el mercado. Ponen el precio que quieran. Un pan vale 2.900 pesos, un paquete de pan chico, uno grande puede valer 5.000 pesos, ponen lo que quieran. ¿Quién les dio estas herramientas? Ahí se las dio Guillermo Moreno, que decía que así era más fácil controlar, entonces le permitía a Bimbo que se quedara con todas las empresas que había alrededor y que no compitiera, porque decía que así competían, porque Guillermo Moreno coincidía con Milei, ¿no? Que son buenos los monopolios. Bueno, llegamos a esto. ¿Y ahora qué hace este gobierno? Dice, no, bueno, que entre de Brasil. Y claro, va a entrar de Brasil a la mitad. Y la gente que va a decir, ah, mira, ahora está más barato. Claro, pero hay muchos que no van a poder comprar porque se quedan sin trabajo, porque trabajan en esa empresa. Tenemos un problema. Yo creo que hay mucha gente que lo puede solucionar. Hoy el populismo de peronista o populismo de Milei, que también es populismo peronista, no pueden solucionar las cosas. Así que, muchachos, como digo siempre, formemos una alternativa. Los acompañamos hasta las 7 y quédense porque hay mucho para que sigamos hablando con ustedes. Nos vamos con un tema del año 1963, nos vamos a la pausa, de Luis Aguilé, lo más escuchado acá en la ciudad de Buenos Aires, Dame Felicidad, un tema famoso que en ese momento lo cantaban también los TNT, Quique Guzmán, etcétera, etcétera, acá por Luis Aguilé. Desde que tú no estás aquí, no sé qué va a ser de mí. Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón. Y dame felicidad, que solo tú me puedes dar. Yo sé que mucho te mentí, siento tu amor todo en mí. Creo que voy a enloquecer si no te vuelvo pronto a ver. Y dame felicidad, que solo tú me puedes dar. Tú eres juez y jurado, mi vida está en tus manos. Clemencia yo te pido, que estés siempre conmigo. Olvida todo por favor, y no me guardes más rencor. Si tú regresas en verdad, todo será tranquilidad. Y dame felicidad, que solo tú me puedes dar. Y dame felicidad, que solo tú me puedes dar. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Con todo lo que venimos hablando hoy, fundamentalmente lo que está pasando en el Congreso, lo que ha pasado la semana pasada, la gran marcha que se llevó adelante para defender a la universidad, y este contraste, ¿no?, entre algunas cosas que parece que son muy sentidas por todos nosotros, por el pueblo, y otras cosas que realmente son un poco menos. Bueno, lo han demostrado las manifestaciones de estos últimos días en contra de la ley Bases. Para hablar de todos estos temas, estamos comunicados con Diego Raus, que es director de la Licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Lanús y profesor de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, por favor. El otro día hubo una marcha que a mi juicio demostró que cuando los temas son sentidos, sale a la calle mucha gente, ¿no? Yo ya lo he hablado varias veces en este programa, lo que me pasó a mí yendo a la marcha, hacía muchos años que no veía una marcha de esas características, pero a su vez también se está avanzando en quita de derechos y otras cosas. ¿Cómo ubicas vos estos 143 días de Milei y todo lo que está pasando? Lo que está pasando ahora, ¿no? Con el Congreso, el tema de la ley bases, pensemos que esa es la política de Milei. Esa es la política con que ganó las elecciones, asumió este gobierno y se siente con el legítimo derecho de llevar adelante, ¿no? Entonces, primero fue cuando puso la ley base general, la primera que se rechazó, y ahora, bueno, modificada, negociada, hay que ver que ahora hay un proceso de negociación previo muy, muy importante y por eso está avanzando más rápidamente. Pero digo, eso es el plano general de este gobierno, reitero, desde su programa de gobierno hasta la implementación una vez ganadas las elecciones. Lo de la marcha universitaria es una obedeció una coyuntura que tiene que ver con este programa de gobierno, el achique del gasto público, etcétera, pero que fue absolutamente mal calibrado por el gobierno, ¿no? Así como se había cerrado un ministerio, el TELAM, el INCA, etcétera, se pensó que esa ofensiva, con el solo fin de ahorrar gasto público, con las universidades iba a ser una más, etcétera. Bueno, fue un cálculo muy mal hecho y efectivamente se comió el gobierno una de las marchas, coincido con vos, creo que una de las marchas más multitudinarias de la época del recupero de la democracia, donde la gente salía a la calle por cientos de miles, ¿no? Fue realmente impresionante, ¿no?, esa marcha, y bueno, y el gobierno la sintió, si bien lo resuelve también coyunturalmente, la reunión de ayer con el rector de la UBA, aunque la UBA no es la única universidad, obviamente, pero al día siguiente, ¿no?, de la marcha ya Milei decía que iba a, además había dicho de financiar la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una novedad también ahí, que es por primera vez que el gobierno a su manera, por supuesto, reconoce un error, ¿no? Que reconoce un error. Ahora, Diego, bueno, en todo esto ya hemos visto cómo se aprobó la ley bases, cómo se aprobaron los artículos, cómo se avanza en cosas que ocurrieron ya en la época de Menem, ¿no? Y muchos discursos yo escuchaba ayer sobre de algunos diputados que decían, bueno, a partir de ahora la gente va a salir como salió a defender sus derechos, como ya salió con la marcha universitaria. ¿Cómo lo ves eso? Porque yo no veo realmente que algunas cosas convoquen tanta gente como otra, ¿no? No, sí, absolutamente, no. A ver, lo de la marcha universitaria, aparte lo que la coyuntura que pasó, lo que el gobierno hizo, a ver, fue haber avanzado, lo estoy sosteniendo en estos tiempos, contra el bien público más apreciado por la sociedad argentina desde hace cuatro generaciones, que es la educación pública, ¿sí? Se hizo bien en ubicar ese problema en términos de educación pública, que efectivamente lo es, ¿no? Y pensemos que lo que en la Argentina es la educación pública empieza con la escuela primaria, sigue con la secundaria y la universidad de la frutilla del postre, ¿no? Entonces eso engloba todo lo que se entiende en la Argentina por la educación pública, y reitero, la Argentina entiende generación tras generación que el gran motor de lo que fue la Argentina alguna vez se fue la educación pública. Entonces, por eso, más allá de la coyuntura, la marcha que se dio el martes pasado, ¿no?, en donde no solo había estudiantes universitarios y algunas agrupaciones, sino había familias, había la gente cotidiana, ¿no? Uh-huh. Vuelvo a reiterar, eso por eso de esa gran marcha. Ahora, la ley bases afecta cuestiones estructurales, en cierta forma algunas cuestiones de la reforma laboral, algunas cuestiones más novedosas como la morosidad jubilatoria, Afecta, pero cosas más puntuales, ¿no? Que no realmente no creo que convoquen más allá de alguna pequeña protesta. Incluso pensemos que el programa de reforma laboral ya se sabía hace casi del viernes lo que se iba a tratar, cómo iba a quedar esa ley, ¿sí? Y nadie vio a ningún sindicalista salir a protestar, más allá de la marcha que ya tienen programada, porque quiere decir que se negoció eso, ¿no? Obviamente cuando uno negocia cede una parte para conservar otra, tanto el gobierno como la CGT en este caso. Entonces creo que ninguna de estas cuestiones más álgidas va a generar ningún tipo de protesta significativa y mucho menos masiva como la del martes pasado. Está claro. Ahora, ¿cómo ves todo este proceso, estos 5 meses? En algo disruptivo, ¿no? Alguien que empieza prácticamente sin diputados, sin senadores, atacando a todo el mundo, con un discurso terriblemente ofensivo para todo el mundo, para los periodistas, para el Congreso, y que vaya pudiendo lograr el consenso de mucha gente, ¿no? ¿No se podría hacer alguna pequeña comparación con lo que fue Perón originalmente? Sí, a ver, se puede hacer una comparación, salvando las distancias, en términos de hacer una propuesta absolutamente novedosa, ¿sí? Perón y el peronismo terminó de irrumpir el modelo agroexportador conservador. ¿Qué hizo la Argentina de 1880, 1930, 1940 con el golpe de Estado, pero que se mantuvo más o menos el irigoyenismo en el medio? La Argentina era agroexportadora en base a la gran propiedad de la tierra y una política conservadora que incluso dentro del mismo radicalismo con la elección de Marcelo T. de Alvear se mantuvo, ¿no? Después hizo el golpe de Estado, etcétera. Perón rompió con eso. Por eso hizo la apuesta a la industrialización, o a otro proceso, otro programa, otra forma política, etcétera. Y bueno, logró el consenso de la gente que, vuelvo a reiterar, generación tras generación ya estaba cansada de ese modelo, ¿sí? Entonces es un proceso de ruptura que encontró ese consenso, ¿sí? Milei está haciendo lo mismo, está precisamente rompiendo el consenso que se generó en la Argentina a partir del peronismo. ¿Cuál era el sentido de la política en la Argentina a partir del peronismo? Y si no estaba el peronismo en el poder, incluso los golpes de Estado, esta era la forma de resistencia. La idea de igualdad, la idea de justicia social, la idea de distribución de los ingresos, ¿sí? Ese era los principios políticos que la Argentina desde el peronismo en adelante fue sosteniendo. Ahora, ¿qué pasó? Hace unos cuantos años ya que lo que hizo de la Argentina, la idea de distribución e igualdad, se está viniendo a pique. Lo vemos en los índices de pobreza, de indigencia, lo vemos en la calle, lo que está pasando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que la gente se cansó de seguir sosteniendo ese articulador político que era la justicia social, si realmente no se le da respuestas concretas a la gente. Entonces viene alguien que dice que todo eso era un verso, era una mentira, que con eso hubo corrupción, etcétera, etcétera, y la gente, bueno, compra esto, ¿no? Compra, bueno, probemos otra cosa. Que los principios de articulación política sean otros. El emprendedorismo, el esfuerzo personal, la libertad para hacer todo. Bueno, evidentemente el consenso que sigue sosteniendo Milei en estos 7 años, en estos 5 meses, tiene que ver con que lo que se le rompió al imaginario político de los argentinos es esos principios articuladores que venían del peronismo. Claro. No, yo cuando hablaba con el peronismo, evidentemente hay muchas diferencias, inclusive hay diferencias, era un momento álgido en el tema agrícola-ganadero, el término de la guerra, bueno, todo eso hizo que el peronismo podía contar con muchísima plata. Desde ahí no lo estoy comparando, por ahí lo estoy comparando desde cooptación de otros sectores, estar con minorías, venir de un golpe de Estado, ¿no? Porque Perón venía de un golpe de Estado, fue partícipe del golpe de Estado del 43 y tenía muy poco respaldo en la sociedad, y sin embargo lo fue armando. Desde ahí tomaba yo la comparación con el peronismo. Pero, ¿cómo ves vos esto hacia adelante? ¿Qué es lo que podés vos ver en un país, bueno, que está como está, ¿no? Con el 60, recién lo decía, 60% de pobreza, con gente sindicalizada, se discute, o gente que trabaja en blanco, que es menos de la mitad de los trabajadores, con muchas cosas que uno dice tendríamos que mejorar. ¿Cómo ves esto de acá hacia adelante? Y bueno, pero precisamente estamos acostumbrados, sobre todo los que pasamos los 20 años, a que ese sea el modelo, ¿no? Por ejemplo, el empleo formal, ¿sí? Exactamente, hoy en día entre el cuentapropismo y el empleo informal, lo dicen de cifras más, cifras menos el INDEC o el Observatorio de la Deuda Social, está el 50% de la población económicamente activa. Con lo cual, ese empleo informal y cuentapropismo registra ingresos mucho más abajo de los asalariados formales, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, ayer, por ejemplo, hubo, no sé si vieron eso del Movistar Arena, de las tecnológicas, que llevaron pibes del secundario, 10.000 chicos, estaba Duki. Cuando a la gente joven le dice, ¿qué preferís? El trabajo fijo en un lugar, etcétera, que sabe que encima puede ser bastante precarizado, o tratar de por las tuyas hacer algo. Bueno, ese chico le dice, voy a tratar por las mías hacer algo, con toda la fuerza y el impulso que tiene de tener 20 años, o 18, o 25, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que entender que lo que fue la Argentina y con qué generación tras generación se fue desarrollando, el trabajo, el salario, los derechos laborales, como está roto ese contrato efectiva materialmente hace varios años, bueno, las generaciones jóvenes están pensando en otra cosa. Y lo que les ofreció Milei es eso. No les ofreció el viejo emprendedorismo de Macri, que era un emprendedorismo prolijo para ingenieros o informáticos, ¿no? Les ofreció, ustedes sean libres, hagan lo que puedan. De lo que ustedes hagan es lo que va a ser la vida de ustedes, adelante. Y bueno, y eso es lo que está generando por el lado material consenso, ¿no? A nosotros nos horroriza pensar que va a seguir precarizado el empleo, cada vez más cuentapropismo. Los chicos de Rappi, todas esas deliveries, que los que hicieron, esto fue conocido, ¿no? Hace dos, tres semanas aparecieron unos tipos por ahí para tratar de sindicalizarlos. Los sacaron carpiendo. No quieren saber nada con estar organizados, representados, que encima con todas las sospechas que tienen del sindicalismo. Quieren hacer la suya. No porque quieran hacer Rappi el resto de su vida. Porque de hacer Rappi, andar en la calle, encontrarán otra cosa, y de ahí otra cosa, y de ahí otra cosa, y de ahí harán su camino. Ese es el imaginario de mucha juventud de hoy, sobre todo los más precarizados. Porque ni siquiera tienen la imagen de sus padres empleados formales. Sus padres también son desempleados o informalizados. Claro. Ahora, para todo esto, para llegar a lo que hemos llegado, para llegar a Milei, nosotros lo hemos charlado con vos varias veces el año pasado, pero era necesario también todo lo que pasó en los últimos 4 años. Y también creo, y en esto te consulto a vos, porque por ahí no coincidimos, que todo lo que puede estar llevando adelante Milei es porque la propuesta que hay hoy es volver a lo de hace 5 meses, y creo que eso hace que muchos se horroricen, ¿no? Dicen, bueno, a mí Milei no me gusta, por ejemplo, no coincido con varias cosas, pero no tengo otra propuesta. ¿Vos ves lo mismo? Sí, por supuesto, lo que decía antes. Está roto un contrato social y está roto los principios, el imaginario que sostuvo ese contrato social. Entonces, cualquier cosa que para protestar contra Milei sea volver a lo de antes, no importa los nombres ni los partidos, sea volver a lo de antes, y la gente, yo creo que gran parte de la población, y sobre todo los más jóvenes, reitero una y otra vez, no lo van a comprar. Quien quiera rebatir a Milei, quien quiera hacerle una oposición política y empezar a pensar en las próximas elecciones para ganársela, tiene que ofrecer una novedad. tienen que ofrecer una novedad. Si volvemos a lo mismo, no, esto es injusto, no, esto viola la igualdad, esto, no, creo que no va a funcionar, ojalá, porque uno se crió con esos principios, ¿no? Pero quien quiera ser oposición va a tener que empezar a inventar algo nuevo y acorde a los tiempos y acorde a la situación del mundo, ¿no? El capitalismo global, etcétera, etcétera, y acorde al imaginario de las generaciones jóvenes. Ahora, ¿vos no creés, como esto que se ha escuchado mucho en estos días, que este gobierno tiene, primero, bueno, tenía los días contados, ahora después los meses, que aparece nuevamente el club del helicóptero, como apareció en una época en el gobierno de Macri? ¿Vos pensás que eso puede ser concretado? Es decir, que a este gobierno lo derrote grandes movilizaciones en las calles, como fue el 2001, etcétera. No, creo que no, porque precisamente es esto de volver a lo de antes. Entonces, quien tiene el imaginario de que esto rompe con lo de antes y lo de antes era bueno, etcétera, cree que esto no va a durar ni 5 meses, porque ¿cómo vas a romper con 40, 50 años o 60 de historia política argentina, sí? Pero el hecho que Milei le lo rompió, por eso ganó y por eso conserva el consenso que tiene, ¿no? Entonces, por más que aparezcan, de hecho se aplacaron, ¿no? Eso hace 2, 3 meses, cuando Milei empezó a realmente impulsar sus propuestas, bueno, la gran parte de la política, medio de comunicación, sectores académicos decían, no, esto es una locura, esto no dura ni 5 meses, etcétera, etcétera. Bueno, vamos 5 meses, ya avanzó como avanzó, sacó gente de todos lados, lamentablemente, y el consenso parece que lo sigue manteniendo, ¿no? Entonces no veo que realmente haya una reacción social como fue diciembre del 2001, por ejemplo, que pueda cambiar esto, ¿no? Salvo que el gobierno cometa muchos errores o no empiece de a poquito, cuando logre su objetivo, el ajuste del gasto, el control de la inflación, etcétera, etcétera, empezar a enmendar un poquito este desastre social, ¿no? Diego, yo te agradezco mucho por la comunicación. No sé si hay algo que querés agregar. No, digamos, estamos viviendo en la Argentina, en otros países también, pero a nosotros nos cayó así como un meteorito, un cambio de época, ¿no? Un cambio de época político, muy por eso las reacciones que hay a favor y en contra, ¿no? Entonces, bueno, como todo gran cambio de época, hay que ver cómo sigue y hay que estar atentos. Pero bueno, recién empezamos. Diego, te agradezco mucho por esta comunicación y te mando un abrazo grande. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, muy amable. Bueno, hablábamos con Diego Raus en este contexto, ¿no? Ayer se votaron la ley base, ya lo hablábamos al comienzo del programa. Muchos comparaban decían, bueno, tanta movilización por la educación, va a haber lo mismo por esta ley. Bueno, parecería que no es así. Vimos ayer y antes de ayer marchas muy flojas, solo de sectores de la izquierda, ya lo dijimos antes, y queríamos conversar con Diego Raus cómo veía él, sociólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, ¿cómo veía esta situación? The day I was born, my mommy told me, a barber you'll be when you're grown. My Aunt Clementine, when she heard me cry, scissors brought me on a smile. But one day in June, I spoke to the moon and told her I didn't agree. Clementine cried, and mommy so did, as I was giggling on her knees. Ba ba ba ba ba ba. thank you, thank you, thank you. But one day in June, I spoke to the moon and told her I didn't agree. Clementine cried, and Mommy so did, as I was giggling on her knees. Long hair I should wear and beard, like my hero Whip I be. Down the hills I find the ghost, a long way down the vines of them. I never woke up. Now I have grown, my Aunt Clementine. Scissors brought me on a smile. Mommy's a greed, and here you can see a barber. A barber, a barber, a barber, a barber, a barber. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, en el bloque anterior nos fuimos escuchando a Hugo Fattoruso, músico de 80 años, que sigue cantando, por supuesto, uruguayo, que formó allá en los 60 los Shakers, y que, bueno, hace unos años nos deleitó con una nueva formación que hicieron de los Shakers. Después falleció su hermano Osvaldo Fattoruso, que también era de los Shakers, y hacía temas como el que escuchamos, en este caso mi tía Clementina. Bueno, vamos a algo de lo que pasó en la Cámara de Diputados. Primero vamos a escuchar el comienzo, el día lunes, una cuestión de privilegio que pidió la diputada Karina Banfi, de la Unión Cívica Radical, para hablar sobre la libertad de prensa y de un listado de nombres de gente atacada. Escúchenla porque me pareció interesante, porque este es un tema que no se está tocando en los medios, y sobre todo no se toca en los medios alternativos, porque los que menos se están atacando o no se tocan los medios kirchneristas, Milei, es justamente a los kirchneristas, salvo acá creo que nombra solo a Hugo Morales, pero después casi toda gente de TN, La Nación, Canal 13, a otros que los ha atacado Milei de muchas maneras. Escuchémosla a Karina Banfi. Esta cuestión de privilegio es nuevamente para el presidente de la Nación, y el agravio consta en la necesidad de advertir la construcción de un Estado intervencionista en la opinión pública. Hay un doble discurso. Por un lado decimos que no queremos un Estado que se entrometa en la pauta oficial o pretende vender los medios públicos, y está bien, es un debate que trae a un gobierno con una connotación libertaria, pero no. Lo que nosotros estamos viendo permanentemente es que hay un linchamiento público sobre periodistas, sobre analistas políticos o todos aquellos que exponen sus ideas sobre el rumbo del gobierno, y entonces son atacados. Teresita Frías, Ernesto Tenenbaum, María Laura Santillán, Jessica Bossi, Facundo Pastor, Silvia Mercado, Luisa Corradina, María O'Donnell, Jorge Petete Martínez, Alejandro Borenstein, Martín Rodríguez Yebra, Marcelo Bonelli, Nacho Girón, Jorge Torres Romero, Joaquín Morales Solá, Jorge Fontevecchia, Jorge Fernández Díaz, Romina Mangel, Hugo Morales, Jorge Lanata, Laura Serra, Mauricio Cantando, Enzo Brados, Lloran la Pauta, Burros, Cortos Intelectuales, Mentirosa Serial, Corrompido, Pasquín, Tinturelli. Seguramente el poder del micrófono es fuerte, pero no estamos, señor presidente, en los 90 ni en los 2000. Hoy la comunicación es mucho más transversal y debe operar en su plena libertad de expresión. El gobierno hace algo y otros comentan o critican. Y el gobierno podrá responder, explicar, desmentir, informar e incluso usar su derecho a réplica. Pero no, a cambio tenemos escándalos a diarios, convirtiendo las redes sociales en un conventillo de insultos, denigraciones, ofensas personales, difamaciones, como si el debate público entre el presidente y cualquier periodista fuera una discusión entre iguales. Señor presidente, a esto ya le dijimos basta. Ya vimos cómo buscaban en otra época el kirchnerismo denostar al periodismo que era crítico. Hasta llegaron a armar pancartas donde hacían escupir a los chicos. Sin duda, este linchamiento de trolls en las redes sociales afecta este debate. Y queremos que sepan, señor presidente y al señor presidente Milei, su poder es inigualable y debe ser prudente porque tiene una extraordinaria capacidad de daño. No estoy diciendo que los particulares siempre sean inocentes en sus opiniones, pero la pelea con un presidente siempre va a ser desigual. Y pretendo entonces advertir los riesgos inmensos que estos tienen para la democracia, en donde sin duda provoca autocensura. El presidente es responsable, por sobre todas las cosas, del ambiente de ideas y de las riquezas de opiniones. Quiero hacer un llamamiento a la acción, señor presidente. Defendamos la libertad de expresión, porque podemos no tener salud, podemos no tener trabajo, podemos no tener seguridad o educación. Pero si no tenemos libertad para reclamarla, no tendremos nada. Bueno, esto decía Karina Banfi. Y esto es así, esto se puede mirar en el espejo con lo que hacía Cristina. ¿Se acuerdan cuando escupían a algunos que hoy los defienden, que defienden a Cristina? En esa época, hace años cuando gobernaba ella, los escupía. A mí, todo lo que sea atentado contra la libertad de prensa me cae mal. Nunca hice diferenciación entre unos y otros. En todo caso, discutiré lo que dicen uno, para quién trabajan, etcétera, etcétera, o me quedaré con signos de pregunta. Pero me parece que no se puede atacar al periodismo, que en realidad el periodismo es el que le ha puesto límites, porque le pone límites a Milei, porque la marcha universitaria tuvo que ver también con la gran cobertura que dio La Nación, que dio TN y que dieron otros medios, ¿no? Lamentablemente hubo medios que decían que esa marcha prácticamente era del kirchnerismo, cosa que no era así, y eso también espantaba gente. Bueno, ahora vamos a escuchar a Miriam Bregman, también al comienzo, ¿qué decía sobre lo que se votaba y un punto en concreto, las jubilaciones? Se ponen de acuerdo en un pacto nefasto para atacar los derechos de las mujeres. Si se aprueba lo que hoy quieren discutir, 9 de cada 10 mujeres no nos vamos a poder jubilar. De hecho, se está aumentando la edad jubilatoria a 65 años. A 65 años. Si se aprueba lo que aquí se discute, van a obligar a las mujeres a trabajar hasta 10 días antes del parto. Si se aprueba lo que aquí se discute, se van a bajar las indemnizaciones, ya muy bajas, para el trabajo doméstico, que también es mayoritariamente femenino. Del 1.200.000 monotributistas sociales que van a ser atacados con esta reforma, la mayoría son mujeres. Como decimos siempre, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Es el momento de volver a recuperar la calle y de exigirle a aquellas que se dicen feministas que si votan esta legislación, nunca más lo hagan, por mínimo respeto, por haber llevado alguna vez el pañuelo verde, por haber participado en una marcha con las abuelas. Nunca más se digan feministas si hoy van a votar esto, porque no vamos a permitir que canjeen nuestros derechos ni oportunistas, ni los gobernadores. Diputada. Y no vamos a esperar los tiempos de los secretarios generales. Vamos a salir a la calle y vamos a luchar por los derechos de todas las mujeres. Bueno, esto decía Miriam Bregman. Hay una cosa, cuando dice 65 años de hecho las mujeres, es algo, en Argentina yo creo que no solo hay que aumentar las jubilaciones para todo el mundo, no solo hay que terminar con la moratoria, es decir, hay que llevar adelante la moratoria que dura hasta el año 2025, ya que se hizo, pero sí hay que discutir todo, hay que discutir cómo se va a financiar el sistema, porque, por ejemplo, una moratoria, a veces Bregman la votó, la moratoria, parece muy buena, ahora no se preguntaron ni dijeron de dónde salía la plata, entonces la plata, lo que estaban votando era sacarle al que gana muy poco para darle al que no gana nada, y me parece que eso no es ni socialismo ni reparto de la riqueza, no es absolutamente nada. Y pienso que ahí ha habido un error de los sectores progresistas, por decirlo de alguna manera, que tendrían que empujar para ver cómo discutimos una ley jubilatoria como la que tiene España después del Pacto de Toledo, como la que tiene Suecia y otros lugares, en donde se tiene que acordar todo. Y recordemos también, este es el único país que la mujer se jubilaba antes que el hombre, porque en todo el mundo se jubilan en la misma edad, y se jubilan a la misma edad porque la mujer gana en promedio de vida, vive 4 o 5 años más. Bueno, acá realmente por ahí lo que tendría que estar pidiendo Bregman era que los hombres se jubilen a los 60 como las mujeres, ¿no? Es decir, y para que haya igualdad. Porque yo he visto que mucha gente, inclusive progresista, le dice a Bregman, che, no son feministas, no luchan por la igualdad, no tendríamos que jubilarnos todos a la misma edad. Bueno, pero hoy eso es imposible de discutir porque te van a decir cantidad de cosas, pero a su vez porque realmente los jubilados todos ganan muy poco y de lo que se trata es de que todos ganen mejor. Cuando ella dice no está en la ley lo que se votó, no está que ya se votó, no está correr la edad de la mujer a los 65 años, pero en los hechos queda, porque con la nueva ley no hay más moratorias y se les va a dar la PUAN, que es la prestación universal al adulto mayor, que es un 20% menor que los que ganan aquellos que aportaron, y que se comprobó, porque hay muchos que le sacaron que aportaron y que realmente tendrían que jubilarse igual que todos, pero que se jubilan como adultos mayores porque se le quedaron con la jubilación o por determinadas cosas. Como también hay otros que nunca quisieron aportar, porque imagínense ahora los pibes, cuando ustedes le dicen aporten para la jubilación, dicen no, ¿para qué vas a aportar si igual te vas a terminar jubilando con una miseria o con la pensión de adulto mayor? Bueno, ahora vamos a escuchar, que creo que es una síntesis de muchas cosas que han pasado en el Congreso, a Paula Mariana Oliveto Lago. Bregman era diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, también ex legisladora, y Oliveto también es diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires y también es ex legisladora. Es de la coalición cívica y escuchen lo que dice. A veces estoy en este recinto y veo que hay posiciones que parecen distintas. Los del Frente para la Victoria de ayer Ahora descubrieron la Constitución y el republicanismo y digo, qué bueno, después de tantos años descubrieron que existe una Constitución y que no es bueno delegar a un presidente todo lo que se delegó a Cristina Kirchner y Alberto Fernández. También veo en La Libertad Avanza y en muchos de los compañeros que hemos integrado Juntos por el Cambio hablar de cambio sin que ese cambio represente defender la República, defender la Constitución, defender a los jubilados, defender a los trabajadores. El cambio por el cambio mismo es vacío si ese cambio no trae bienestar a las personas que representamos. Y ahí les quiero decir que hay algunos que se han llevado bastante materias a marzo. En materia de corrupción, compañeros, no hablen más de la lucha contra la corrupción, donde pusimos el cuerpo muy pocos. Cuando tienen en el gobierno a Daniel Scioli, sabiendo muchos de ustedes lo que hizo Scioli en la provincia de Buenos Aires. Y tampoco hablen más de corrupción cuando ponen como juez de la corte aquel que a través de Comodoro Py garantizó la impunidad de todos los casos de corrupción que a lo largo de los años íbamos denunciando en la justicia. ¿Ustedes saben lo que están votando cuando votan el artículo 3? Están dejando a una persona que decida sobre la continuidad de una política pública y quieren lavar culpas diciendo en este organismo no. ¿Saben los que dejan afuera? No tengo idea, yo me quedo tranquilo porque esto no. ¿Leyeron la primera parte del artículo? No, porque a mí me deja muy bien la redacción. Pero por favor, no pequemos de inocentes. Es poner algo para decir lo puedo votar, pero después no me voy a hacer cargo cuando esa política pública no llegue al destinatario. Y ahí les quiero decir algo. No hay bases que sostengan una república si en lo que vos tomás como base no están los pobres, no están los emprendedores, no están los jubilados, no está una reforma judicial en serio que haga que el que necesite justicia la pueda tener y no hay respeto a la división de poderes. Y a mí no me molesta que me digan lo que me tengan que decir los trolls, que ahora sé que son trolls y no troles, porque yo pensé que eran troles los trolls. Lo que me molesta el discurso ético cuando muchos de los que nos insultan son casta porque están nombrados en el gobierno de Javier Milei. Háganse cargo, muchachos, cuando uno decide defender un gobierno lo tiene que defender haciéndose cargo de cómo es la metodología. Y si la metodología es la del apriete, bueno, sepan que con el kirchnerismo nosotros hicimos un posgrado. Por lo tanto, no nos va a importar que nos sigan apretando. Ahora les voy a decir una cosa. Nosotros, como creemos en la República y no somos golpistas, no creemos en el helicóptero ese que tantas veces sobrevoló sobre gobiernos que nosotros defendimos, el helicóptero que le quisieron poner a Macri y que nosotros defendimos, el helicóptero de La Rúa, el helicóptero de Alfonsín, el helicóptero, tantos helicópteros. Nosotros vamos a acompañar a un presidente que muchas veces no quiere dejarse acompañar en lo que está bien, pero no lo vamos a acompañar en lo que está mal. Bueno, esto decía Paula Oliveto. Me parece que dice algunas cosas que son razonables, ¿no? Lo nombra Scioli, nombra la corrupción, etcétera, etcétera. Pero bueno, cada uno después juzgará. Yo escuché cantidad de discursos y realmente algunos me dolieron mucho porque digo, ¿a qué hemos llegado en la Argentina para que tengamos diputados como algunos que tenemos, ¿no? El listado es muy grande, pero lo centralizo en Leopoldo Moró o en Heller. Bueno, o en Hagman por ahí. Hagman es joven, todavía puede cambiar. El problema de Heller, claro, ha sido partícipe. Hackman ajustó, votó la ley para ajustar las jubilaciones con Alberto para destruir a los jubilados y a los trabajadores. Siendo joven, por ahí de viejo se arrepiente, pero estos ya son viejos, así que por lo menos tendrían que tener solidaridad con sus coetáneos, ¿no? Tanto Moró como Heller. Bueno, pero ahora patalean un poco, antes hacían pasar las leyes de ajuste. Bueno, ahora vamos a escuchar las voces, algunas voces de la plaza, en general del Frente de Izquierda y de los trabajadores, y mucha gente del PO, movió la izquierda, movió muy poco, aplicaron el protocolo, en este caso podían mandar a la gente por la vereda porque no había mucha gente. Vamos a escuchar a Romina del Pla, que es diputada, pero después a Vanina Biasi, candidata a jefe de gobierno por la ciudad, de la Asociación Gremial Docente de la Ciudad de Buenos Aires, Eliana Celotto, a Guillermo Kahn, diputado provincial, nuevamente a Vanina Biasi, Amanda Martín, ex legisladora de la ciudad, Eduardo Martínez, jubilado, Alejandro Crespo, dirigente de SUNA, a Likovic, delegado del hospital también de la ciudad de Buenos Aires, Garrahan. Escuchemos a todos ellos porque creo que fue en síntesis la voz de la gente que hizo una movilización en contra de esta ley que se aprobó. Este apuro para votar esta porquería es porque saben que cada vez más gente está sacando la conclusión de que este gobierno hay que derrotarlo. Estamos en el Congreso de la Nación repudiando, rechazando el tratamiento que se está dando dentro de la Cámara de Diputados de dos instrumentos para que Milei siga beneficiando a los ricos y siga afectando la vida de los laburantes y los trabajadores en este país. El 23 demostramos en esa masiva marcha que es posible asestarle un duro golpe al gobierno de Milei y frenar la ofensiva hacia la docencia universitaria, preuniversitaria de las universidades públicas. Tenemos a algunos de los mismos protagonistas que estaban en la marcha con los estudiantes, con los trabajadores, haciendo de preocupados por la defensa de la educación pública, negociando los derechos de los trabajadores, de la población, en el Congreso, con un acuerdo a espaldas del pueblo trabajador, que es un avance en reforma laboral. Y afuera estamos la izquierda, el sindicalismo combativo, diferentes sectores de la cultura, las asambleas populares, esos que siempre ves en la calle, estamos en la calle para pararle la mano a este gobierno. En el capítulo de reforma laboral atacan particularmente el derecho de las mujeres, por ejemplo, jubilaciones para las mujeres que durante toda su vida laboral no tienen justamente una relación formal y el gobierno quiere eliminar la moratoria. Conclusión, van a tener que llegar no a los 60 como ahora, sino a los 65, y cuando lleguen a los 65, en vez de tener una jubilación, lo que van a tener es la prestación universal de asistencia a los mayores, que es un 20-25% menos de lo que cobra un jubilado. En conjunto, las patronales habla de que las cajas están desfinanciadas porque no hay aportes. Y esta ley lo que plantea es que toda empresa con menos de 6 empleados pueda pasarlos a la categoría de colaboradores, o sea, legaliza el trabajo negro. Pueden echar trabajadores sin ningún tipo de posibilidad de reingreso. A todo compañero que se organice, que intente luchar, se lo saca de las plantas. Se intenta hacer que patrones puedan contratar gente sin ningún derecho, hasta 5 personas, en los talleres, en los lugares de trabajo donde realmente se van gestando las relaciones obreras. Por todo esto, entendemos que hay que estar acá y que hay que tener un paro general inmediatamente. Porque modifican la ley del empleo público para viabilizar los despidos ya no solo de aquellos contratados en forma precaria, sino también de la planta permanente. Una reforma impositiva que repone el impuesto de la ganancia sobre el salario, mientras quita impuestos a los capitalistas. Privatizaciones que van a llevar al despido de miles de trabajadores del Estado. Todo esto va a pasar por la Cámara de Diputados. ¿Lo va a hacer Milei? Sí, pero Milei con el apoyo de la oposición. Milei solo no lo puede hacer. Es decir, que Milei no gobierna solo. Esta es la clave de todo. Hoy acá estamos muchos movilizados, pero lamentablemente no está la CGT, no está el peronismo. Por eso llamamos a redoblar la lucha, se lo puede derrotar. Bueno, ahora vamos a escuchar cómo se aprobaba la ley. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 142 votos afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones. Resultado resulta afirmativo. la ley bases. Después se aprobó también la ley fiscal, la reforma fiscal. 142 votos, 106, así se aprobó en general. La de reforma fiscal, 104 votos a 103. Y después cada capítulo que se fue votando por título, bueno, hubo, se aprobó las privatizaciones, 138 a 111, las facultades delegadas, 135 a 117, acá se modificó, va a ser un año las facultades delegadas, no tres años. Las privatizaciones se bajaron algunas, otras quedan, como Aerolíneas Argentinas, Radiotelevisión Argentina. Es decir, esas siguen siendo privatizadas, no se privatiza el Banco Nación, YPF tampoco estaba, y algunas no estaban, pero están, qué sé yo. También en las facultades delegadas, en mi ley va a poder darle de baja a algunos organismos, ahí vamos a ver qué pasa con el ANMA, qué pasa con el COMINICET, qué pasa con el Banco de Datos Genéticos, pero la situación es muy difícil. La reforma laboral también se aprobó por 147 a 103, creo que fue esa, sí, 136 a 113, con cuatro abstenciones la reforma laboral, y ahí, bueno, se extiende el periodo de prueba para los trabajadores, las empresas que tienen cinco trabajadores los pone como colaboradores, se reducen las multas de las empresas que por el empleo no registrado, cosa que debería ser al revés, para que se registre el empleo y para que haya que todos cobren en blanco. Bueno, de 60 artículos se redujo a 17, pero el tema es que a los sindicatos todo bien, es decir, evidentemente ahí negociaron con los sindicatos y está el acuerdo solidario y otras cajas, el aporte solidario a los sindicatos y otras cajas que se las dejan a la gente, a la gente de los sindicatos, es decir, a Moyano, a la burocracia, para que tengan guita, es decir, cambiaron, seguir teniendo plata y entregaron a los trabajadores como lo hicieron siempre. Por ahí sería bueno que esto les sirviera a algunos que tanto hablan de los trabajadores para que presenten leyes a favor de los trabajadores, aunque por ahí sean simbólicas, pero que las presenten, como por ejemplo hacer una gran reforma a la ley de asociaciones profesionales para que todos estos tipos no estén 40, 50 años y siempre estén pactando con el poder de turno. Bueno, con esto cerramos un poquito todo lo que fue el Congreso y vamos a tirar una noticia que me pareció interesante y no la quería dejar, que es la que el Banco Ciudad de Buenos Aires ha sacado una línea de crédito para la primer casa o para la segunda vivienda, y también para refaccionar, que son créditos UVA. Vamos a ver qué pasa, apuestan a que la inflación va a bajar, y si no baja hay una cláusula en los créditos que dice que si es más del 10% de tu salario, te lo van a extender después, es decir, si vos habías arreglado de pagar en 10 años, te lo extienden a más años, más o menos como se arregló con algunos de los que tenían créditos UVA. Vamos a escucharlo a Jorge Macri, que lo anunciaba, y a Gastón Rossi, director del Banco Ciudad. Esta tendencia a ir equilibrando la economía nos permite dar este paso con dos subproductos, diría yo. Uno rige para todo el país, Ciudad de Buenos Aires incluida, para el acceso hasta una segunda vivienda, o sea, primer vivienda o una segunda, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como Córdoba, Mendoza, el Gran Buenos Aires, Tucumán o Salta. Y después otra línea en particular que apunta a fomentar la recuperación del microcentro dentro del plan integral que tenemos de recuperación del microcentro, con una tasa inferior y subsidiada para los porteños que decidan comprar primera vivienda en esta zona de la ciudad. El monto máximo llega hasta 250 millones de pesos, que al tipo de cambio, digamos, actualmente son unos 250 mil dólares, monto máximo 20 años de plazo. Poniendo, digamos, algún parámetro de referencia, si uno piensa en un préstamo de 100 mil dólares, que serían 100 millones de pesos, la cuota inicial es de 690 mil pesos. El banco tuvo un rol, digamos, muy fuerte en términos de, en términos generales, el banco es el séptimo, octavo banco del país, pero en términos hipotecarios, hace rato que somos el tercer banco y teniendo un espacio geográfico acotado. La verdad que la irregularidad, es decir, los préstamos que tienen un atraso mayor a 90 días es menor al 2%. Esto en el banco y en el sistema es incluso un poco menor, que compara extraordinariamente bien. Por ejemplo, los préstamos personales tienen una irregularidad entre el 4 y 4,5%, y otros países que quizás con economías más estables de la región tienen niveles de irregularidad más elevados. Obviamente es un esfuerzo, pero transcurrido el tiempo queda la propiedad en patrimonio de los tomadores del préstamo. Bueno, agrego dos cositas. Es el UBA, es decir, el ajuste por inflación, que es lo que quiere decir el UBA, estas unidades con las cuales se paga, más el 3,5% si te compras un departamento en el microcentro, y si sos tenés cuenta en el Banco Ciudad. En otros casos, 5,5% si es para otros lugares, inclusive para el resto del país, aunque sea el Banco Ciudad, 5,5% más IVA, y en algunos casos el 8,5%. El 5,5% a los que son clientes y el 8,5% a los que no son clientes. Puede ser primera o segunda vivienda, tenés que poner el 25% del valor de la vivienda o el 20% de cuando es en crédito hipotecario. Con eso podés pedir el crédito. Ahora fíjense ustedes qué cosa, ¿no? Es un banco estatal, el Banco de la Ciudad, y lanza todo esto un banco estatal. Aquellos que siempre están pensando en cómo privatizar, acá tienen un banco que funciona y así lo decían. Bueno, vamos a un corte y después lo tenemos acá Camilo, que vamos a ver qué nos aconseja para ver en este mes de mayo que hoy comienza. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Camilo, ¿cómo te va? Buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bueno, hoy un día para los trabajadores jubilados, un día de realmente justo un primero de mayo, ya no solo de lucha, sino que de duelo parecería un poco. Pero te quería hacer, porque viste que se aprobó que los trabajadores paguen impuestos a las ganancias, realmente. Yo escuchaba al diputado de Chubut y lo que decía tiene razón, ¿no? Que los diputados de Chubut, de Río Negro, pidieron que no tenía que haber impuesto a las ganancias porque trabajan 12 horas en las petroleras. Bueno, hablaron de vaca muerta, todo. Sí. Así que realmente una barbaridad, porque 1.800.000 pesos en el sur del país no es para nada. Y sobre todo teniendo en cuenta que las leyes que se votaron todas favorecen al gran capital, ¿no? Todas. Sí. Es una barbaridad, pero todas. Inclusive. Bueno, pudieron meter a último momento al señor del tabaco que pague impuestos. Ahora algunos progres estaban preocupados porque los cigarrillos van a costar el doble si pagan impuestos. Sí. Pero bueno, pero alrededor tuyo, vos tenés muchos amigos, es mucha la gente que está en blanco, que trabaja en blanco, por fuera, primero por fuera del monotributo, o la mayoría trabaja con el monotributo. ¿Cómo es? Vos, yo sé que tenés varios que trabajan inclusive en lugares, qué sé yo, en empresas de comida rápida, en algunos lugares. ¿Cómo lo ves vos, alrededor tuyo y de la gente que conoces? Bueno, ahí mencionaste un caso en particular. Tengo un amigo que trabaja en una empresa de desayunos, meriendas, que vende cafés y demás. No la voy a nombrar, es al pedo, pero bueno. No, porque no nos van a mandar nada. Claro, no nos van. Si nos mandan algo, por ahí la nombramos. Pero sé que él, por ejemplo, está en blanco. Cuando por ahí, inclusive, tengo también amigos conocidos, algunos que tanto en el sector privado están precarizados, están con monotributo, así como también en el propio Estado. En algún organismo del Estado que están facturando ya hace tiempo. Entonces, creo que si tengo que sacar una especie de porcentaje, no tengo una muestra hecha de todas maneras, pero creo que la gran mayoría está con monotributo, está precarizada. Así que es más, es hasta lo normal. Pareciera que es cuando se habla de trabajo, que es una pregunta, que es la primera pregunta que se hace y es la respuesta más común también. Claro, claro, porque a veces, viste, uno ve que se dan discursos que tiene que ver con un sector que no es toda la sociedad, y o se habla de los trabajadores, entonces te encontrás con algunas cosas. Yo el otro día en un canal de televisión veía cantidad de chicos que viajaban en el tren Roca, que vienen a trabajar acá, que se levantan a las 4 de la mañana, vienen de Turdera, Temple, y bueno, del sur general, y bueno, todos trabajan precarizados, ¿viste? La mayoría trabajaba precarizado. Y después, bueno, hay gente que no. Pero me parece una barbaridad que en la ley hayan puesto que se termina con la estabilidad de los empleados públicos, ¿no? Porque por lo menos era un pequeño sector, pero un sector que tenía estabilidad. Ahora parece que ni ellos van a tener estabilidad. A esto no se atrevió absolutamente nadie. Así que espero que todas estas cosas se puedan revertir en algún momento, que se empiecen a presentar otro tipo de leyes y que se aprueben, que sean a favor de los trabajadores. ¿Cómo anda el femenino de Boca? El femenino muy bien, siguen invictas las chicas. Ajá. Sí. Este fin de semana pasado, el sábado, 11 de la mañana, jugaron contra SAT, contra el equipo del Sindicato de Trabajadores de Televisión. Ganaron 2-0. Si mal no recuerdo, goles de Bacaro y Dos Santos. Uh-huh. Así que siguen punteras las chicas. Este fin de semana juegan de local, todavía no hay horario, pero de local contra Racing. Uh-huh. Están primeras solas, ganaron todos los partidos. Uh-huh. Bueno, me gustaría seguir charlando de fútbol, hay muchas cosas para hablar, pero nos queda poco tiempo, así que vamos con el tema película, porque después me decís, te fuiste por las ramas y no pude decir lo que tenía nunca, que decir. Nunca. Bueno, dejamos de lado el deporte, vamos con espectáculo. Sí, vamos a hablar de un pequeñito estreno que tenemos para esta semana, a partir de mañana en las salas de la ciudad, así como también en algunas del interior del país. Película italiana, una comedia que logra tener una dimensión bastante reflexiva, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, Lo mejor está por venir, se llama. Comedia dirigida, protagonizada, producida también por un actor ya de bastante renombre, en lo que es el cine italiano en las últimas décadas, Nanni Moretti. Pero bueno, en la cual encarna a Giovanni, el protagonista de esta historia, que es un director de cine también con su historia, ¿no? Al igual que el propio Moretti, que se encuentra realizando una película sobre la ruptura del Partido Comunista en los años 50 con la propia Unión Soviética, ¿no? Mientras realiza esta película, el protagonista tiene que lidiar primero con un matrimonio en crisis, así como también una crisis familiar, el alejamiento de su hija, también con un productor bastante, podríamos decir, extravagante, que entra en quiebra, y también, como cualquier artista, o tal vez con una gran cantidad de artistas lo podemos relacionar esto, con muchísima trayectoria, también con su propio ego tiene que lidiar, ¿no? Y bueno, y acá entramos en una historia que está muy centrada en los propios, como dijimos recién, en los propios conflictos, en las propias situaciones que tiene que vivir el protagonista. Y no solamente este mismo hace la historia, sino que la historia también lo hace él mismo, ¿no? Hace a los propios conflictos que va teniendo, que, como mencioné también, van un poco ligados de la mano del propio ego del artista, del propio ego del director, ¿no? Un tipo que no puede ver más allá de sus ideas y que no puede obrar más allá de sus propias costumbres, podríamos decir, inclusive. Hay a lo largo de la película esto se deja muy en claro, inclusive esto les adelanto un cachito, hay una escena en la cual él para su propia película tiene que conseguir una financiación adicional y tiene una reunión con Netflix, y Netflix le propone cosas que, más allá de que las ridiculizan dentro de la propia película, tengamos en cuenta que es una comedia, Netflix le propone algunos cambios en su propia obra que él no puede aceptar. Inclusive tiene hasta discusiones e inclusive por su propio ego y por sus propias ideas y costumbres, a las cuales, repito, él no puede cambiar, es capaz de inclusive de destrozar una producción propia o ajena, ¿no? Entonces acá el personaje tiene que lidiar con esto, ¿no? Tiene que lidiar con los propios conflictos que él mismo se va generando, ¿no? Eso es una de las partes por ahí más interesantes de esta película, de esta comedia. Obviamente, insistimos, en clave de comedia también, ¿no? Las propias peripecias que va enfrentando son características del propio género, ¿no? Pero bueno, a partir de acá también, y trazando una diferenciación y tratando de ir un poco más hacia la parte más reflexiva de la película, hay un diálogo muy importante con el cine en sí. Y el propio cine en sí construye a este personaje y construye su propio ego, ¿no? Su propio esnobismo, podríamos decir, inclusive. No solamente a partir de distintas mismos diálogos o intertextos con otras películas, con otros directores, con otros artistas dentro de lo que es el cine, sino también con la propia responsabilidad ética que implica realizar una película, ¿no? Giovanni, el protagonista, se muestra siempre muy influenciado por el cine y particularmente por el neorrealismo y un toque también de surrealismo italiano. Hay mucha también mención, hay mucho intertexto con obras de Fellini. Inclusive, si entramos en una lectura de los protagonistas de esas películas, del neorrealismo, mismo del propio surrealismo, si nos ponemos a pensar en los personajes de Marcello Mastroianni, por ejemplo, que hace una breve aparición en la película, obviamente en el final de 8 y medio. Podemos establecer también un diálogo entre esos protagonistas en un contexto completamente diferente, en los años 50, en los años de posguerra, donde los protagonistas pasan a ser como una especie de vagabundos de la vida, tratando de, o tal vez no buscando, pero sí viendo a ver si le encuentran algún tipo de sentido a la vida después de tanto horror, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y demás. Y el propio Giovanni, por supuesto, realizando una película sobre los años 50, pero viviendo 70 años después, también pareciera que está tratando de encontrarle cierto sentido a la vida. Y se ve inclusive su propia vida personal se ve afectada de la misma manera que se veía afectado a los protagonistas de esas películas, ¿no? Entonces se arma un diálogo muy lindo, muy rico entre ese cine italiano y esta propia película en sí, con el propio protagonista también, ¿no? Que pareciera o que él mismo inclusive pareciera por momentos sentirse completamente fuera del contexto en el cual está viviendo, ¿no? Y eso lo hace también desencajarse con su familia, con su propio trabajo, con la propia lectura que él está tratando de hacer de la película que está realizando, ¿no? Así que bueno, esta dimensión, digamos, intertextual, podríamos decir, entre el cine italiano, entre el neorrealismo italiano, entre sus protagonistas y el protagonista de esta película, Giovanni, enriquecen también esta dimensión reflexiva, en el sentido de que hay más para ver, más allá de lo que tenemos adelante por ahí de nuestras narices, más allá de las ruinas que nos rodean o más allá de los malos momentos que podemos estar pasando. Así que por eso recomiendo que vayan a ver a partir de mañana, como dije recién, tanto en la ciudad como en algunas salas del interior del país, vayan a ver Lo Mejor Está Por Venir. Para cerrar, quería también decir una pequeñita frase. Quería citar a dos directores, uno inclusive lo menciona el propio protagonista, el propio Giovanni, que es Scorsese. Quería mencionar dos citas de dos directores que de alguna manera también podemos ligarlos, o mejor dicho, podemos ligarlas a las citas a lo que se ve un poco en esta película, ¿no? Una es del director canadiense Denis Villeneuve, hoy que está muy metido en la industria, hizo películas muy interesantes, muy baratas, ahora hace películas muy interesantes y espectaculares de millones y millones de dólares, pero el tipo nunca perdió también sus formas, ¿no? Y eso está muy a la vista. Él mismo dijo, yo hago las películas para un espectador, para mí. Y después Scorsese, todos conocemos a Scorsese, inclusive aquellos que no están muy adentrados en el mundo del cine, posiblemente el mejor director hoy vivo, él dijo que lo más creativo que se puede hacer en una obra es lo más personal que uno la puede hacer. Y creo que en esta película, como dije recién, el director, actor, protagonista y productor también, Nanni Moretti, me parece que logró de alguna manera plasmar no solamente su trabajo, sino también por ahí también su propia vida, con sus propias pasiones, así también con sus propios demonios, podríamos decir, ¿no? Así que recomiendo muchísimo que vayan a ver Lo Mejor Está Por Venir a partir de mañana en las salas de la ciudad y, como dije recién, también en algunas del interior del país. Una cosa, ¿terminó el Bafisi? El Bafisi terminó este domingo pasado, sí. El domingo pasado. Exactamente. ¿Y se sabe que hubo participación? Sí, siempre el Bafisi tiene, podríamos decir, no hay números claros, no podemos comparar con años anteriores todavía, pero siempre el Bafisi, así como también los distintos festivales de cine y demás, siempre suelen tener un público bastante una base bastante amplia de público, ¿no? Lamentablemente, bueno, ahí hubo menos sedes, hubo menos variedad, podríamos decir, en la cantidad de sedes. Estuvieron todas las sedes bastante centradas en el centro de la ciudad, ¿no? Ahí alrededor del obelisco, como dijimos hace un par de semanas en la columna. Pero de todas maneras, ha tenido. Siempre hay un público que está para ver. Para ver este cine, ¿no? Y un cine que muchas veces inclusive no se va a poder ver en otro momento en las salas. Así que fue una linda oportunidad para aprovechar. Bueno, esperemos que está en la ley que hoy estuvimos hablando, estaría desmantelar de alguna manera el Inca, ¿no? Esperemos que no ocurra, que sea solamente por ahí que le cambien el nombre, no sé. Más que una cosa que se manejaba en forma autónoma. Pero bueno, así son las cosas. Nosotros las tratamos de contar y, insisto, esperamos que no se disuelva el Instituto del Cine. Sí, nunca está de más aclarar y recordar la autarquía del Inca. El Inca funciona porque la entrada de cine se vende. En esencia es eso. Si después Así como con un montón de cosas, y lo hablamos en esta misma columna. Si después hay malos funcionamientos, si hay corrupción dentro del propio, bueno, no significa que se tenga que cerrar algo que puede funcionar bien. Claro, pero no. se le dio las facultades a Milei para que lo haga, con la ley que se votó ayer. Gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Bueno, nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece? Espectacular, sí. Bueno, gracias, Cocho López. Sonido primario para que nos vamos escuchando. Chau. Los locos de Buenos Aires.